informe de lo que sucede por allá. Muy buenas tardes, compañeros de las diferentes organizaciones del Estado de México. Es un honor estar aquí con ustedes, a acompañarles en sus exigencias, que han sido igual atropellados como en Temuaya. En Temuaya también estamos viviendo un gran saqueo de nuestros bosques, y las autoridades, pues ignorando la situación por allá, el cual es algo indignante. Hace ya varios meses, años, que nuestros bosques ha sido saqueado, ha sido desmantelado nuestros montes, del cual las autoridades no han hecho caso para dar una respuesta o una solución de ese gran problema. Y en estos instantes estamos viviendo esa gran injusticia por allá también. Es lamentable que estando nuestra comunidad a pocos kilómetros de Toluca, la capital del estado, los señores taladores de nuestros montes han sido y están haciendo de los suyos, y hemos dado a conocer a las autoridades ejidales, municipales, y no han hecho absolutamente nada. En el Estado de México también hay tanta injusticia. Por ello yo creo que mis compañeros que están aquí presentes vienen a manifestarse que en nuestro Estado de México debe de haber justicia, debe de haber respeto a los derechos humanos. Por ello le agradecemos a los compañeros organizadores que nos hayan permitido participar en este día con nuestros hermanos de la danza que estuvieron aquí con ustedes. Compañeros, pues adelante, a seguir luchando hasta la victoria siempre. Gracias.